Hola Flavia, buen día, buenos días a toda la Argentina. En Cuchillaco, provincia de Salta, unos 250 integrantes de radios comunitarias de todo el país le dieron vida al tercer encuentro de comunicación en los territorios. Bienvenido al territorio del pueblo del Uracatao, de la gran nación diaguita Calchaquí. Muchos Abrazados fueron por los seguramente cerros, los el sol años del valle del Uracatao y la siglos. hospitalidad de los pobladores, vecinos y vecinas llegados desde zonas rurales de toda la Argentina, se juntaron durante 3 días este fin de semana para ver cómo hacer mejor su radio, cómo lograr que la radio sea una herramienta para resolver los problemas de la comunidad y cómo organizarse y trabajar en conjunto con otros que en distintos puntos del país luchan por lo mismo. Yo soy Chávez Ana Belén, vengo de la UNSA. Espero que todos puedan participar de estos tipos de encuentros porque se aprende mucho, tanto de la integridad de las personas como de la sencillez, desde la fonda de la comida hasta las charlas que hubo en. Mi nombre es Emanuel Piquín, vengo de la Municipalidad de La Caldera, de FM Nativo. Una muy linda experiencia poder conocer a jóvenes y adultos que están iniciando en este camino que es la comunicación y principalmente de aquellas voces que no son escuchadas, ¿no? Mi nombre es Catalina Rodríguez, soy de Gocha Corriente, pertenezco a ACO, que significa Asociación Civil de Comunicadores Comunitarios. Llegar a este lugar nunca me imaginé yo, porque siempre recorremos todos otros lugares, pero este lugar tan humilde, tan sencillo, tan bueno, y es lo mejor que nos pudo haber pasado. Soy Santo Velázquez, soy parte de la Comunidad Unida de Molino. Y bueno, la verdad, emocionado y a la vez contento por haber logrado y viendo que la verdad están contentos. Que lo disfrutaron la gente y poderlo darle lo mejor, y yo creo que eso fue la satisfacción más grande. Y este tercer encuentro de comunicación en los territorios estuvo organizado por los campesinos de las Comunidades Unidas de Molinos y tuvo el apoyo del Ministerio de Agricultura de la Nación a través del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, el INTA. Farco pudo presentar su manual de estilo y compartir el trabajo de las radios de la red con los cientos de participantes. Un importante grupo de comunicadores se comprometió a poner en marcha una nueva agencia de noticias campesina e indígena. La voz campesina y la voz indígena se oyeron fuerte el fin de semana en Salta. El encuentro realizado en Cuchillaco demostró, aunque falte mucho por hacer, que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual permitió que muchos en el país tomen en sus manos el derecho a la comunicación para transformar la realidad rural y para vivir mejor. Si la comunicación no sirve para descolonizar, entonces estamos hablando al vicio, digamos. Para Informativo Farco, les informó Pepe Frutos.